decirte que yo ya no te amo, que tu amor en mi vida solo fue más que un engaño. Hasta que no tengo que fingir si mi boca se muere de ganas por un beso. Quería olvidarte tan solo por un momento, pero nunca conseguí quitarte de mis pensamientos. Cuando digo que no te debo más, mi corazón me dice que te quiero y que olvide eso. Yo siempre hice todo para enamorar, hasta que un día alguien dejó nostalgia aquí en mi pecho. Y ahora tengo miedo, y ahora tengo miedo. Llegaste y dejaste mi amor sin salida. Me hiciste querer cuando yo no quería. También me hiciste amar cuando decía que no, y creer que en tu corazón tenía gran amor que ya soñé un día. Llegaste cuando el dolor más me dolía, y me encontraste cuando yo me perdí. Creo que fue Dios que te envió para mí, para recomenzar y hacerme feliz para toda la vida. Para enamorarme, hasta que un día alguien dejó nostalgia aquí en mi pecho. Y ahora tengo miedo, y ahora tengo miedo. Llegaste y dejaste mi amor sin salida. Me hiciste querer cuando yo no quería. También me hiciste amar cuando decía que no, y creer que en tu corazón tenía gran amor que ya soñé un día. Llegaste cuando el dolor más me dolía, y me encontraste cuando yo me perdía. Creo que fue Dios que te envió para mí, para recomenzar y hacerme feliz.